Yes. Yeah. MJ. Presentado por la melodía perfecta. Hoy te alejas de mi vida, de repente vida mía. Y yo con esa agonía, extrañándote día a día. No. Ahora te vas con él y me dejas a mí. Mi sentimiento, hey, coming soon.